ka boale po na yo. Solo manda yoso, alatina ya futinanga, si yo que la moninga mawa, yoso pona lingio, imbisa futina costa la cae, nasengi yo pardon, la imbisa nga el macanicie. Chantal, Tuna Ondongo Dani, si c'est Thomas na Marcel, Tuna Master Monacondo, Bakoye Pisayo, Denge na Monoko Passe, Denge na Oka Kapoale Mama. Tuna siri papier.